Deseas quererme fingiendo, pero amor, mal me has tratado. Ruegas, estás tú que me ruegas para volver a mi lado. Olvidas que me has odiado. Llores, ruego, hagas todo, no me tendrás a tu lado. Ignoraré que te he amado. Buscaré un querer que no me hará sufrir. Buscaré felicidad. Buscaré un querer que no me haga sufrir. Buscaré felicidad. Buscaré un querer que no me haga sufrir. Buscaré felicidad. Se goza, se baila por los sensacionales. Deseas quererme fingiendo, pero amor, mal me has tratado. Ruegas, que estás tú que me ruegas para volver a mi lado. Olvidas que me has odiado. Llores, ruego, hagas todo, no me tendrás a tu lado. Ignoraré que te he amado. Buscaré un querer que no me lo sufrí. Buscaré felicidad. Buscaré un querer que no me lo sufrí. Buscaré felicidad. Buscaré un querer que no me lo sufrí. Buscaré felicidad. Buscaré un querer, buscaré un querer.